Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Excelente jornada, auditorio de Radio Informaremos. Saludamos fraternalmente a la consentida 92.5 de FM en San Lorenzo, Cacaotepec y a toda la red de radios comunitarias en Oaxaca y en Puebla esta mañana de lunes 30 de diciembre de 2024 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. No tiene que ser así el mundo. Inician encuentros de resistencia y rebeldía convocados por el EZLN en Chiapas. La responsabilidad del Estado en la desaparición del zapatista Antonio González. ¿De qué se trata este panel de controversia que perdió México sobre el maíz transgénico? ¡Comenzamos! No tiene que ser así el mundo. Fueron las palabras del escritor John Holloway en una carta enviada a la primera sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía, La Tormenta, el Crimen, el Verdugo y las Víctimas, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual se llevó a cabo durante los días 28 y 29 de diciembre en el CIDESI Unitierra de San Cristóbal de las Casas. El mundo podría ser bello, no de terror, recordó Holloway. El encuentro inició con palabras del ahora capitán Marcos, quien denunció el genocidio contra el pueblo palestino, al mismo tiempo que envió palabras de aliento a los niños palestinos de resistencia y rebeldía. El encuentro en CIDESI Unitierra y los que vengan nos darán pistas sobre el crimen, el criminal y las víctimas del actual sistema, añadió el vocero zapatista. El investigador Jorge Alonso, en una carta enviada y leída por el capitán Marcos, denunció la explotación, exclusión y muerte del sistema capitalista. El académico Raúl Romero denunció que con el genocidio contra Palestina, el sistema se muestra en toda su barbarie. Por su parte, el historiador Carlos Aguirre destacó que la autonomía es que seamos capaces de construir con nuestras propias fuerzas el mundo que queremos. En su participación, Iván Prado, de Payasos en Rebeldía, recalcó que ante el sistema global de terror, la alegría es un derecho, que la risa vence al miedo. Escuchemos la voz del capitán Marcos. Mientras más rápido olvides lo inmediato, más apto eres para asimilar un presente que cambia a una velocidad vertiginosa gracias a la celeridad de las comunicaciones. Tan rápido que parece, o al menos así lo asumimos, ser una realidad simultánea. El todo en todas partes al mismo tiempo. No es el Aleph Maya, tal y como lo describe el Popol Vuh, y que provocó la envidia de los más primeros dioses, los que nacieron en el mundo, y entonces quitaron a los seres humanos esa capacidad de conocimiento simultáneo del todo y las partes. Porque cientos de años antes de Borges, el pueblo maya imaginaba ya todas las geografías y todos los calendarios en un punto, todos los mundos en un mundo. En este caso de la modernidad, o como se le diga, el todo se impone a las partes, las domina, las subyuga y así moldea, las reconstruye, las desecha y las suple por otras. Por ejemplo, Palestina. ¿Dónde queda Palestina? La respuesta puede ser debajo de los escombros de un hospital o de una escuela o en el cadáver de un infante. En la muerte de quienes llevan ayuda humanitaria, por eso, porque son humanos y no entienden cómo es posible que una palabra, digamos, jamás, sostenga esa masacre. Y entonces se ponen a discutir entre tamaños de crímenes. el de Hamás el 7 de octubre, porque hay que decirlo, el asesinato y secuestro de civiles es un crimen que está justificado por décadas de opresión, dicen. O el del gobierno de Israel en supuesta represalia o venganza por el 7 de octubre. ¿Cuál es más grande? ¿Qué venganza es más justa? Hay crímenes buenos y crímenes malos, y así nos tienen, discutiendo sobre el tamaño de los crímenes. ¿Cuál mayor? ¿Cuál menor? ¿Cuál más antiguo? ¿Cuál más reciente? Y debatiendo argumentos para avalar uno u otro, obligados a levantar la mano por una de las opciones, los motivos del lobo o los de los pastores. Votemos. Y en esta discusión será lejos del horror y se olvida lo inmediato, una guerra de aniquilamiento total de un pueblo entero. Un genocidio avalado por el fundamentalismo moderno de la desmemoria manipulada. Y ese pueblo, sepultado bajo escombros donde la sangre es ya parte de la postal en medios de comunicación y en redes sociales, es abandonado porque se ha olvidado ese pequeño detalle que se llama guerra. Guerra es una palabra que entienden bien las víctimas y que los victimarios ocultan detrás de doctrinas de seguridad, religiones, argumentos académicos, es decir, propagandísticos, inversiones de capital. Así es como se consigue olvidar que lo urgente, lo importante, lo necesario es parar la guerra. Pero Palestina también puede ser encontrada en otra parte, abajo, más abajo, lejos de líderes supuestamente contrarios, pero que comparten el mismo apetito por un territorio, lejos de vanguardias que están tan adelantadas que ya no son vistas por sus seguidores. Abajo, donde tal vez en una niña, en un niño, empieza a germinar la imaginación de otro mundo. Entre muerte y destrucción es difícil que esa semilla crezca, pero es posible. Y tal vez en ese mundo que crezca en la imaginación de esa infancia, aparezca el árbol de la libertad. Porque cuando nosotros decimos Palestina libre, es eso, libre de la guerra, pero también libre de quienes le dicen a ese pueblo qué debe hacer y cómo y qué no debe hacer. En esa Palestina, la libertad es decidir sin presiones y hacerse responsable de esa decisión. Y para eso, queridos amigos y enemigos, es necesario detener la guerra. Y ahora queremos que, aunque sea difícil por las distancias y desmemorias, llegue nuestra palabra de aliento a esa niña, a ese niño que sobrevive en Palestina. Nuestra palabra que, aunque pequeña porque sale del corazón de un grupo de transgresores de la ley del olvido y profesionales de la memoria, susurra resistencia y rebeldía. Y acá abajo, susurrar es también otra forma de gritar. El tribunal declaró la responsabilidad internacional de México por la desaparición forzada del señor Antonio González Méndez. El 12 de diciembre del 2024, una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano responsable por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, base de apoyo del STLN y por la política de contrainsurgencia que derivó en violaciones graves a los derechos humanos. A casi 26 años, desde el 18 de enero de 1999, día de la desaparición forzada de Antonio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó también que el Estado mexicano deliberadamente no investigó su desaparición y que el gobierno mexicano organizó, entrenó, financió, armó y asistió a grupos paramilitares como parte de este plan sistemático, en contra de personas militantes, adherentes o simpatizantes al EZLN, en su mayoría hombres y mujeres campesinas de pueblos mayas. En una situación de violencia en el estado de Chiapas, en la cual grupos paramilitares operaban con apoyo estatal para neutralizar organizaciones políticas y sociales opositoras, con las cuales tenía relación al señor González Méndez. En el marco de esta estrategia, el ejército mexicano y sus grupos paramilitares cometieron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura, muchas de carácter sexual contra mujeres. Ahora nos encontramos celebrando la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, un militante del ejército, o mejor dicho, de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y es un día histórico para el movimiento zapatista, para la familia de Antonio y también para las víctimas del terrorismo de Estado ejercido por el gobierno mexicano en la época de los 90. La Corte en su resolución deja bien en claro esto, que el Estado emprendió una estrategia de contrainsurgencia y que esas prácticas, esas políticas generaron estos grupos paramilitares que eventualmente desaparecieron a Antonio González Méndez por su militancia en el zapatismo, así como generó otras víctimas durante esa época. Es un hecho histórico y sin precedentes en México, resultado de la determinación y valentía de la familia de Antonio, en particular de su pareja e hijas, Sonia, Elma y Magdalena. Frente a este crimen de Estado, ellas emprendieron una incansable lucha por la verdad y la justicia, al igual que muchas otras mujeres que hoy en día enfrentan el pesar de la desaparición forzada. Su persistencia, junto con el acompañamiento de este Centro de Derechos Humanos, logró llevar su exigencia de justicia hasta las altas instancias internacionales. ¿De qué se trata este panel de controversia que perdió México sobre el maíz transgénico? México prohibió la siembra de maíz transgénico, pero de nada sirvió, y ahora el maíz criollo está en riesgo. El país perdió el panel del Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, sobre la prohibición del maíz transgénico. La investigadora Ana de Ita, del Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano, presenta un panorama complicado, pero subraya la importancia de la resistencia de las organizaciones y comunidades campesinas e indígenas en defensa del maíz nativo. El tratado se firmó entre México, Estados Unidos y Canadá. Los países cofirmantes presionan para imponer estas políticas. Con información de ellos, ellas, nosotras y nosotros, les presentamos un fragmento de la entrevista de Dalirio Oropeza a Ana de Ita. México, ¿de qué se trata este panel de controversia que perdió México? Así llegamos a 2018 con importaciones crecientes y en 2020 imponen el primer decreto que, con una redacción muy ambigua, no se entendía si hasta dónde llegaba la prohibición de importaciones de maíz, si llegabas para consumo humano, si llegaba para consumo pecuario, si llegaba a todo. Y ahí las declaraciones acabaron siendo peores que el decreto, porque hubo muchas contradicciones durante todo 2022, cuando el gobierno de Estados Unidos dice, a ver, me explican, por favor, de qué se trata este tratado, porque, o sea, este decreto impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque ustedes tienen un T-MEC que acaba de firmar este mismo gobierno de López Obrador en su entrada, y este T-MEC también usa en el capítulo 9 medidas sanitarias y fitosanitarias. Dice que toda prohibición que haga cualquier país de cualquier importación tiene que estar basada en ciencia. Entonces, pues hubo ahí muchas contradicciones. El gobierno mexicano trató de disminuir el impacto del primer decreto y de la ambigüedad, haciendo un segundo decreto en febrero de 2023, el cual diferencia tres tipos de dos tipos de consumo. Por un lado, dice que el maíz transgénico estará prohibido para la elaboración de masa y tortillas, pero que se permitirá para la alimentación animal, para la elaboración de alta fructosa, para la elaboración de cualquier producto industrializado, que son un montón, que son los que se llevan la gran cantidad de las importaciones mexicanas de maíz. Con eso se esperaba reducir la escalada de disputa comercial que había venido dándose en esos años. Pero el gobierno de Estados Unidos, la representación comercial de Estados Unidos dijo, y el secretario de Agricultura dijeron estar decepcionados por ese decreto, que no cumplía sus expectativas y que iban a continuar con los mecanismos que el T-MEC les permitía. Y así lo hicieron. Entonces, pidieron unas consultas, un panel de consultas, tampoco les satisfizo, y finalmente, en agosto de 2023, establecieron un panel de controversias con México por la disputa sobre el maíz transgénico. Lo que ellos reclaman es, ¿dónde está la evidencia científica para que ustedes prohíban el uso de maíz transgénico para consumo humano vía masa y tortilla? Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el último bloque informativo. En el contexto del encuentro de resistencia y rebeldía en San Cristóbal de las Casas, escuchemos al académico Raúl Romero. Hace poco más de un año me invitaron a participar a un encuentro entre académicos y académicas, madres y familias buscadoras de personas desaparecidas y pueblos y organizaciones defensoras del territorio. Mientras la conversación avanzaba entre denuncias y diagnósticos, tocó el turno de participar a una mujer mayor, calculo de entre 60 y 70 años. Ella se había organizado con su comunidad en la defensa de su río, frente a la contaminación de una empresa que vierte desechos tóxicos. Con el saber que dan los años y la lucha, la compañera comenzó a hablar sobre la desaparición de una persona y la desaparición de un río. Lastima a las familias y a la comunidad, dijo. El gobierno es cómplice, continuó. El narco está en el gobierno. Todos en el pueblo sabemos quién es la maña y cuáles son las empresas que contaminan. Nosotras, organizadas, tenemos que parar esto. Son algunas de las frases que dijo. Aquella mujer concluyó resumiendo en palabras sencillas el complejo y terrible escenario que analizábamos. Lo que pasa es que este sistema viene por todo. Por nuestros bosques, nuestros ríos, nuestras tierras, por nuestros hijos y nuestras hijas. Lo que dio origen al capitalismo es un crimen, y el crimen también ha sido su constante. Conquista, colonización, sometimiento, despojo, exterminio, ecocidio. El exterminio y esclavización de las poblaciones de América y de África para facilitar el proceso de acumulación de capital son prueba de ello. Es un sistema que nace chorreando sangre, nos dijeron los clásicos, y que va perfeccionando sus métodos, nos han alertado por estos lados. El capitalismo tiene como origen y constante el crimen, pero hay periodos de la historia en que ese crimen se manifiesta con su rostro más nítido, sin maquillajes, la barbarie. El motivo de esto todavía está en debate. Hay quienes argumentan que en la historia actual se debe a que el sistema se encuentra en crisis y que recurre a la violencia para recuperar su estabilidad. También hay quienes señalan que las condiciones materiales para la reproducción del sistema se encuentran en su fase límite y que las clases dominantes hacen su guerra para conquistar lo que puedan. Otra lectura es que estamos frente a una disputa entre imperios por la hegemonía, por la conducción del sistema. Sea por la crisis del sistema, por el agotamiento de las condiciones materiales o bien por las disputas interimperialistas, lo cierto es que hoy el sistema se nos muestra en toda su barbarie. Para muestra, basta mirar el genocidio contra el pueblo Banes, tragedia en tiempo real, mientras los agresores rompen día a día todas las normas morales y legales. las clases dominantes que se benefician del sistema capitalista, con sus corporaciones legales y criminales, sus estados y otros instrumentos de mediación que están a su servicio, los verdugos, pues, han buscado imponerse presentándose con distintas máscaras según las modas ideológicas y mediáticas. A veces utilizan los problemas más urgentes que se le plantean a la sociedad para diseñar sus máscaras, o se apropian de ideas surgidas como críticas y las vacían de todo su contenido emancipador. Civilización, progreso, desarrollo son algunas de esas máscaras, pero también utilizan discursos como derechos humanos, democracia o sustentabilidad. Pero esas máscaras no logran ocultar por siempre lo que realmente sostiene al sistema. Explotación, dominación, colonización, conquista, asesinato y sometimiento de pueblos y de otras civilizaciones, de desaparición de personas, de extinción de especies, de destrucción de ecosistemas. En algunos casos, esto le sonará, incluso llegan a justificar la destrucción de pueblos, territorios y ecosistemas en beneficio de otros sectores sociales. Necesitamos tal megaproyecto para garantizar pensiones a adultos mayores, dicen. La minería nos ayuda a conseguir becas para los jóvenes, insisten. Buscan justificar así que ciertos territorios y sus poblaciones son sacrificables en beneficios de otras poblaciones. Son casi siempre los pueblos originarios los que deben ser sacrificados para sostener el bienestar nacional. Colonias internas les llamaron antes, zonas de sacrificio les dicen hoy. Esos discursos además buscan confrontar a sectores del pueblo trabajador. ¿Cómo se oponen al desarrollo? Ustedes no quieren que México progrese, descalifican a quienes hacen la crítica. En el fondo, todos sabemos que los verdaderos beneficiarios de esos proyectos son las clases dominantes. El proceso de colonización global del capital ha implicado también la construcción o el intento de construir una ecología mundo. Un mundo conectado para garantizar el libre tránsito de las mercancías y de las clases dominantes, pero donde cada vez se levantan más fronteras para las personas empobrecidas. Un mundo con cada vez más puertos, aeropuertos, carreteras, trenes, gasoductos, acueductos, eólicas y demás proyectos de infraestructura y comunicación que ayuden a facilitar el despojo, la extracción de materias primas, de minerales, de la agroindustria. Un mundo conectado para que las clases dominantes y también de vez en cuando las clases medias puedan ir a grandes balnearios llenos de hoteles, bares, antros y todo lo necesario para la diversión y el descanso de los patrones. El capitalismo como sistema de acumulación de poder y de riquezas, de dominación y de explotación, se construye en la naturaleza y sobre la naturaleza. Como sistema, refuerza la idea de que sociedad y naturaleza se encuentran separadas, de que la naturaleza es parte del mundo de lo salvaje, que son recursos, que son una cosa que se puede controlar y administrar para alcanzar ciertos fines. La dominación y explotación del hombre sobre la mujer y del hombre por el hombre están antecedidas de la dominación y explotación del hombre sobre la naturaleza. Como sistema, el capitalismo debe expandirse continuamente para garantizar crecimiento económico, colonizar cuerpos, subjetividades, otros planetas e incluso colonizar el futuro. Bajo estas premisas, en el capitalismo se observa la naturaleza como infinita e inacabable, en el ánimo de maximizar las ganancias, hasta que se encontró con sus límites. En el mundo presenciamos hoy grandes peligros para la vida humana y no humana, amenazas y realidades que afectan más a las personas desposeídas. Entre los peligros del mundo identificamos, uno, el ecocidio, entendido como el daño constante y masivo al medio ambiente, o sea, a la casa común. Es quizá el problema más grave y urgente por atender, y como ya hemos señalado, implica también cambiar las formas de cómo conocemos y de cómo nos relacionamos. El consenso científico sobre el ecocidio es internacional y solo algunas industrias y políticos negacionistas se atreven a ir en contra de eso que es una realidad. Algunas expresiones del ecocidio son el cambio climático, la acidificación de océanos, el agotamiento del ozono de la estratosfera, la utilización de agua dulce, el cambio de la utilización de suelo, la pérdida de biodiversidad, la carga atmosférica con aerosoles y la contaminación química. Segundo peligro para la vida, la guerra. Como bien han planteado aquí, la guerra no es medio, sino fin. Es la constante, destrucción, despoblamiento y reconstrucción, reordenamiento. Y como guerra, implica siempre el exterminio de poblaciones consideradas como desechables. En la guerra Rusia-Ucrania, para noviembre de 2024, se contabilizaban ya más de 12.100 muertes civiles y cerca de 27.000 personas heridas. Mientras que en el genocidio que Israel comete contra el pueblo palestino, de acuerdo con datos de la ONU, van 41.600 palestinos asesinados, la mayoría de ellos mujeres y niños, y 96.600 han sido heridas. Las miles de personas desaparecidas y más del 90% de la población gazatí está desplazada. A las guerras hay que sumar el poder armamentista de las potencias hoy en el mundo, que tienen la capacidad para destruir varios planetas. Tercer problema, amenaza para la vida, las disputas interimperialistas. La guerra librada más allá de territorios armamentistas y que se da en el ámbito comercial, alimentario e incluso de drogas o de ingeniería de conflictos. Están ahí China, Rusia, Estados Unidos y, como en el pasado, tienen sus aliados y sus zonas de influencia y también sus países negociables con sus poblaciones sacrificables. Cuarta amenaza, la criminalización de la migración, mejor dicho. Las medidas xenófobas que criminalizan la migración ponen en riesgo a miles de personas. Al menos 63.285 personas murieron o desaparecieron en las rutas migratorias en todo el mundo entre 2014 y 2023. La mayoría de las muertes se produjeron por ahogamiento, según los datos recopilados por la Organización Internacional para la Migración. La mayoría de estas muertes y desapariciones se produjeron en el mar Mediterráneo, seguido de África y de Asia. 5. El ascenso de las nuevas derechas. Nos referimos a gobiernos como el de Trump y el de Milei, o al lanzamiento de la Internacional Conservadora. Este tipo de gobiernos e ideologías suelen basarse en el odio, anular derechos ganados en otros tiempos, como los derechos sexuales o reproductivos, lo que no solo significa retrocesos, sino además riesgos de criminalización para mujeres y disidencias sexogenéricas. 6. Reforzamiento de autoritarismos. Medidas adoptadas incluso por gobiernos que se dicen progresistas y que concentran el poder en instituciones como los militares, o que generan climas que abonan a la criminalización de periodistas, defensores de derechos humanos, personas defensoras del territorio. 7. Economías criminales. Entre los profundos cambios que han tenido lugar en el mundo en los últimos 50 años, destaca la predominancia del crimen organizado en la economía mundial. El crimen organizado transnacional es un negocio que articula diferentes empresas e involucra a distintos actores legales e ilegales de varios países. Es un conglomerado que envuelve a banqueros, políticos, aduanas, fabricantes de armas, industrias culturales, traficantes de droga y de personas, transportistas, grupos armados y un largo etcétera. No hay que dejar de insistir en que una constante en cada una de estas amenazas son también las consecuencias ecológicas. Ya sea mediante guerras, eliminación de poblaciones y de ecosistemas, criminalización de la migración, por medio de economías criminales, de la expansión global y del reordenamiento territorial al servicio del capital, el sistema se muestra hoy en toda su brutalidad. Lo que dio origen al capitalismo es un crimen, y el crimen ha sido también su constante. Pero hoy los crímenes del capitalismo, es decir, el ecocidio y el exterminio de poblaciones, nos ponen en límites nunca antes vistos. Frente a eso, surgen nuevos profetas que proponen falsas salidas, las extremas derechas que prometen políticas más duras, nuevos progresismos que reivindican un capitalismo humanista, es decir, administrar el crimen. Se fortalecen también negocios criminales, dando origen a un capitalismo criminal basado en el tráfico de drogas, de personas, de lavado de dinero y de más de 25 negocios que en realidad son delitos. Y en México, dicho sistema tiene particulares formas de despliegue. Segunda parte, México y el capitalismo criminal. Ya hemos dicho que el proceso de colonización global del capital requiere de construir un mundo conectado para garantizar el libre tránsito de las mercancías y de las clases dominantes. Eso es precisamente lo que está sucediendo en México, un reordenamiento territorial capitalista por medio de proyectos y megaproyectos. se están destruyendo territorios, pueblos y ecosistemas para reordenarlos y reconstruirlos al servicio del capital. Se está llegando a territorios que antes eran considerados como improductivos o que habían sido defendidos por sus poblaciones, para hacerlos mercancías e insertarlos a la dinámica del sistema. Y esto está sucediendo de la mano de gobiernos que se autodefinen como progresistas y que dicen amar a la naturaleza, pero que, en algunos casos, ni siquiera esperaron a tener los manifiestos de impacto ambiental de dichos megaproyectos para echarlos a andar. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.